para ti un sentimiento. Esta canción es testigo de nuestro gran amor. Escucha. Esta noche yo quisiera hablarte, saber si me extrañas tan lejos de mí. Es tanto tiempo ya el que nos amamos y al final te alejas. No puedo fingir que me duele la lluvia al caer y a la vez como vuelvo a nacer. Si el perfume que queda en mi cama ya forma parte de mi ser. Y comienzo a sentir que me abrazas, se vuelve tu vida tan llena de amor. Y el momento que siempre soñaste está entre tus manos. Somos tú y yo, que si la lluvia quisiera volver y con mi llanto mezclarse al caer, con tu amor me salvarías, despertaría entre tu piel. Vuelve a vivir, vuelve a soñar, cada beso me lleva, me mata y me vuelve a llevar a la historia final, cuando el mundo conspire y ya nunca te vuelva a dejar. Que está bueno que escuches tu amor al hablar y nuestro amor no se puede evitar. Vuelve a vivir, vuelve a soñar, cada instante vivido no es más que la felicidad. Y la quieres probar cuando estoy dentro tuyo y te quedas sintiendo el calor, para marcharte y llevarte en tu piel nuestro amor. Al fin triunfará nuestro amor. Del corazón, y como dices tú, mi amor, eso sí está bueno. Oye, te digo: cada abrazo en tantos caminos es una promesa tan llena de voz, y cada beso entregas con el alma, cual si fuera el último instante de amor. Te pido entre tanto dolor que escuches a tu corazón, que regreses a mi vida, que te dio el más grande amor. Vuelve a vivir, vuelve a soñar, cada beso me lleva, me mata y me vuelve a llevar a la historia final, cuando el mundo conspire y ya nunca te vuelva a dejar. Que está bueno que escuches tu amor al hablar y nuestro amor no se puede evitar. Vuelve a vivir, vuelve a soñar, cada instante vivido no es más que la felicidad. Y la quieres probar cuando estoy dentro tuyo y te quedas sintiendo el calor, para marcharte y llevarte en tu piel nuestro amor. Al fin triunfará nuestro amor. Escucha tus sentimientos, mi amor, y lucha por ellos. Por ti.